no necesito que me den la razón, porque ya la tengo. No espero ya morir de amor, porque ya estoy muerto. La trampa y el cartón, el truco y el trato, que el mundo es el decorado de un telefilm barato. Y en la televisión vomitan sus mentiras, que de algo hay que llenar las cabezas vacías. En la letra pequeña va lo importante, y lo irrelevante se escribe bien grande, con un asterisco que lleva siempre a la letra pequeña. Y en la letra pequeña va lo importante, y lo irrelevante se escribe bien grande, con un asterisco que lleva siempre a la letra pequeña. Todo se rompe, todo está roto, se desploma el mundo y yo caminaré sobre sus trozos, y que reinen otros sobre las cenizas. Gen y chispa de envidia, de eso tengo para llenar sacos rotos, para llenar sacos rotos, para llenar sacos rotos, para llenar sacos rotos. Los reinos son cenizas que el viento se llevará, son castillos de arena en la orilla del mar, y las mujeres sinceras de las que oyes hablar, cuentos de cantos de sirena que nunca conocerás. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. Mentira la ley, mentira el derecho, en el mundo al revés hay políticos presos. Mentira el dinero y la economía, es todo mentira, mentira tras mentira. Mentira Papá Noel y los Reyes Magos, mentira quien diga que algo ha cambiado. Las mentiras ahora son secretos de Estado, seguridad nacional, todos acusados. Mentira que no espían lo que haces por internet, lo que hablas por el móvil si llegas a fin de mes. ¿Y dónde estás a cada momento para que no te desvíes del camino recto que han trazado ellos y no suelen usar? Siempre se encuentra otra puerta de atrás, y echa la ley, echa la trampa, sándwich holandés y caviar en su salsa, todo regado con champán francés. Hacen la trampa los que hacen la ley, el chocolate suizo, ¿quién se puede negar? Ellos hacen las reglas para los demás, y cárceles para pobres, y trabajos para esclavos, de campos de golf para sus asociados, y estadios para masas, el mismo circo romano, y el opio para el pueblo que sigue anestesiado. Y si de entre mis enemigos fueras tú el más odiado, tan solo te desearía el don de poder ver claro. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, sobre todo tu vida. Todo es mentira, todo es mentira, de arriba abajo y de abajo arriba. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira.